estamos con ustedes a través de los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para ofrecerles otro programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano, en el que disfrutamos de la música popular ecuatoriana y también de la presencia de nuestros invitados que nos traen esas fabulosas serenatas. Queremos hacer extensiva también esa invitación para todos quienes nos acompañan en las radios Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca, Radio El Buen Pastor allá en Saraguro y también acá en el norte del país a través de La Premier. A esto se suma también la radio de la Unión Nacional de Periodistas y el satélite de la CORAPE, www.corape.org.es. Todos son bienvenidos y bienvenidas a esta jornada en el que hoy estarán ustedes conociendo algo más sobre el octavo Festival Cantos del Sur que se desarrolla en la Tribuna del Sur este 25 de junio. Así que en breves minutos estará con nosotros Patricio Morales para contarnos sobre este proyecto y algunas vinculaciones que tiene la música con la sociedad. Pero ¿qué les parece si nos vamos ya con un pequeño resumen de una de las obras que también le podemos recomendar a usted? Este es el libro de los abrazos de Eduardo Galeano, que está dentro de la literatura latinoamericana. Este libro de los abrazos es una síntesis perfecta del imaginario más inspirado del autor. Celebraciones, sucesos, profecías, crónicas, sus sueños, memorias y desmemorias, deliciosos relatos breves en los que hasta las paredes hablan. Los grandes escritores caminan en la cuerda del equilibrista y arriesgan el cuello con cada palabra, en memoria del fuego. Galeano fue un acróbata triunfante en el libro de los abrazos. Obra genial tanto por su originalidad como por su capacidad expresiva, impactante, más si cabe por la sencillez con que está escrita. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recuerdos humanos, que no tienen cara, sin brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestionan menos que la bala que los mata, los nadies, el libro de los abrazos. Eduardo Galeano es un escritor, periodista, una de las figuras más destacadas de la literatura iberoamericana. Sus obras, más allá de géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Con esto quiero invitarles a ustedes a que, bueno, siempre tenemos que pensar en dónde estamos, qué idioma hablamos, ¿cierto? Pero yo sé que nuestro público maravilloso pues tiene un solo lenguaje, y ese lenguaje que es la superación, que sabe dónde tiene que estar, de dónde es y a dónde va. Amigos, amigas, autoestima arriba. Arriba es la que necesitamos para nosotros poder, como siempre, emprender ya en este camino que nos proponemos cada día para cumplir esa meta y objetivo. Recuerde que sin caminar, sin trompezarnos, no vamos a llegar donde queremos. Así que vamos a poner una actitud siempre positiva a la que todos los días le invitamos a usted. Un abrazo gigante, los que están solitos de ustedes para ustedes y los que están acompañados, pues ya sabe, compártalo con las personas que se encuentran a su alrededor. Siempre la motivación, esa sonrisa que no debe faltar de usted. ¿Y saben qué? Siempre es importante hacer presencia ante las personas que amamos. Un abrazo gigante, gigante, gigante, porque yo sé que en este momento nosotros estamos sintiendo este calorcito aquí en cabina. Andrés Viracochi, quien le habla, Laura Ríos, y les vamos a acompañar con música ese gran abrazo que sin duda pues lo están sintiendo en este momento. Vamos a escuchar una de las canciones junto a Bocapelo, esta gran agrupación vocal, Cantos al Viento, titula, y esperamos que ustedes la disfruten, realmente es hermosa, recordándoles que al inicio de este programa escucharon al dúo Eraso Garzón, Contra el Viento y Marea, titulaba este pasillo, del maestro Nicolás Viaños. Puerta abierta para los talentos en el Florilegio Musical Ecuatoriano. Música.

también con este programa a estas latitudes. Bueno, Marco nos está dando una llamada, intentamos responder. Marco, buen día. Bueno, parece que seguimos con este problema en este instante. Vamos a ver si es que... Marco, ¿me escuchas? Allá en República Dominicana, a ver si es que lo puedes responder la llamada. Sé que estamos, usted me realiza la llamada, pero algo pasa que no podemos enlazarnos. A ver si es que en este instante usted puede receptar su llamada. Mi estimado Marco, espero para que usted se conecte en estos minutos y a ver si es que nos comenta cómo llegó pues a enlazarse con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mi estimado Marco, espero que usted pueda levantar la bocina de su teléfono en este instante para que pueda saludar a nuestros amigos y amigas oyentes. Bueno, parece que se nos va. Algo nos pasa. Vamos a ver si es que podemos hacerlo mientras escuchamos esta canción que les hemos traído junto a una de las agrupaciones que van a participar en este Festival Cantos del Sur. Este sábado 25, Sierra India nos trae la canción Pachacama. Saludamos en este instante, bueno, está ya sonando esa canción así en pequeñito, pero Marco, buenos días. Hola. Buenos días. Un gusto saludarle, le comento que estamos en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura. Qué bueno, sí, claro, Laura, siempre sigo sus programas, muy especial, y gracias a la magia de este del internet que nos está uniendo cada día más. Y la gente pues descubre muchísimas cosas, como una de ellas es que acá en República Dominicana se disfruta muchísimo de la música ecuatoriana. Siempre los dominicanos seguimos sus programas, sus emisoras, y ahora más que ya está el internet a nuestra mano. ¿Desde cuándo está conectado con nosotros? Bueno, pues desde que la conozco ya por acá, por el Facebook, pues siempre sigo sus programas, aunque no le llame. Coméntenos, ¿y a qué se debe ese gusto, esa pasión por la música ecuatoriana? Bueno, lo que pasa es que acá en República Dominicana, tanto Julio Jaramillo como el dúo en Villafuerte, como Limpo Cárdenas, fueron ídolos de la música, y yo de guitarra específicamente, y pues la música, esa es la música que a mí me piden, esa es la música que aquí yo por días, ¿no? Que sé. Marco, coménteme, ¿usted es músico? ¿Usted es artista? Sí, soy guitarrista dominicano, sí. Pues nos alegra muchísimo que usted haya podido establecer contacto con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y con este su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Tengo entendido que usted ha escrito una canción y que hay un grupo ecuatoriano que ha grabado su canción. Claro, sí. Acabo de componer y es un... Claro, en la línea. La música tiene el privilegio de que... Morales y los de Marcelo Sánchez, un gran ecuatoriano, y está muy bueno. Bueno, Marco, queremos agradecer a usted su participación y esperamos que más adelante en otro programa podamos establecer un contacto para poder disfrutar también de sus canciones que las interpretan ecuatorianos. Un placer, y que vaya mi gran saludo para ese pueblo hermano que es Ecuador. Lo queremos mucho. Gracias a Marco Almanzar por haberse comunicado con nosotros desde República Dominicana. Le mandamos un abrazo gigante a él y a todos los de República Dominicana. Y enseguida les vamos a hacer escuchar canciones desde Ecuador para República Dominicana. Y una de las canciones, como les habíamos mencionado, es Pachacama.

estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Ya nosotros estamos de regreso aquí junto a Patricio Morales, quien nos habla sobre el Festival Cantos del Sur que se va a desarrollar aquí en la capital de los ecuatorianos. Tiempo para que todos aquellos que nos escuchan en otras provincias también puedan darse cita a este gran encuentro que, miren, hacer un festival, pues nada fácil. Es el octavo festival, esa convocatoria, el llamado para que todos puedan darse cita a este gran encuentro en el que participan también otras instituciones para hacer posible este acto en la Tribuna del Sur. Así que, mi estimado Patricio, vamos nosotros de a poco a concluir pues este diálogo. Y sí nos gustaría que puedas ampliar algo más que el público necesita saber sobre este festival. Es importante que en el octavo Festival Canto del Sur, el pueblo de Quito, del país, conozca que, o sea, además de esa diversidad cultural, musical, dancística, coreográfica, el Festival Cantos del Sur, por supuesto, tiene todas las garantías necesarias para un espectáculo. Por ejemplo, es prohibido las ventas ambulantes, es prohibido bebidas alcohólicas, tenemos un control muy estricto, tenemos el acompañamiento del Cuerpo de Bomberos, del 911, de la Cruz Roja, de la Policía Nacional, de la Policía Metropolitana. Es decir, contamos con todos, diríamos, con todos los requerimientos de seguridad. Eso es muy bueno. De igual manera, agradecer a la zona Eloy Alfaro, a la administración, que son quienes cada año nos dan esta asistencia, este apoyo para que se desarrolle el festival. De igual manera, agradecer a la Secretaría de Cultura del municipio, que son quienes prestan todo ese contingente logístico para el desarrollo del evento. Y de igual manera, pues nosotros siempre agradecemos a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, al maestro Raúl Pérez Torres, que es un gran amigo nuestro, quien nos apoya siempre con la papelería, con hojas volantes, los afiches, los diseños, ¿no? Es decir, ese es el sistema que el festival lo trabaja. Es un sistema de gestión cultural con las instituciones culturales para garantizar un espectáculo. Y el pueblo pueda ir, los niños, la familia, los adultos mayores, a este concierto de 5 horas, que es espectacular, ¿no? 4 en puntito lo estamos empezando y 9 en punto de la noche se cierra, por supuesto, con el concierto final del grupo invitado, que es Ñanda Mañachi, que estará junto al grupo boliviano Sara Guava, que está ya aquí con Ñanda Mañachi ya. Es decir, que habrá saya también en este evento. Miren ustedes todos los procesos. Quería comentarles que hacer un espectáculo no es nada fácil. Miren ustedes que hay que hacer una serie de documentos para pedir los permisos pertinentes, con cuánto tiempo de anticipación, porque hay muchas exigencias por la seguridad, para que todos puedan ir con absoluta confianza a estos eventos. Entonces, con esta experiencia, decirles que el apoyo fundamental para este tipo de proyecto es la presencia de ustedes. Así que todos quedan cordialmente invitados e invitadas a este octavo Festival de Cantos del Sur, que se va a desarrollar el sábado 25 en la Tribuna del Sur, y en el que va a haber una música de primera. Ahí podrán ustedes conocer la cultura de otros países a través de la música, aquella que está en todo. Cuando hablamos, cuando nos sentamos a la mesa a comer, cuando usted va en el bus, cuando usted está corriendo, cuando usted está en su tienda, en su taxi, en todo lugar está presente la música, mi estimado Patricio. Así es, la música, la danza, el teatro, la letra, está con ser humano, ¿no? Siempre nos acompaña, la música está en la mañana, en la noche, a mediodía, y por supuesto, para el Festival Cantos del Sur, siempre la música pues nos va a dar esa connotación de vida. Y por supuesto, nosotros ese concierto lo vamos a enviar con energía, lo vamos a enviar con todo ese cariño, con todo ese pensamiento a los pueblos y familias afectadas por el terremoto, por la madre naturaleza. Entonces, para nosotros ese concierto tiene que ver con ese sentido más de vida, ¿no? De energía, vamos a enviar esa energía, vamos a enviar todo ese canto social, esa danza para el pueblo, para las familias afectadas por la madre naturaleza, pues, y por supuesto, y con el público que va a estar ahí, envía toda esa energía. Bueno, pues así es. Entonces, contamos con la presencia de ustedes. Quería decirles que sé que hay algunas personas que intentan comunicarse con nosotros al 2220-966,